Oh, mi niño, abro mi sol, duerme este pedazo de mi corazón. Este niño lindo no quiere dormir. Ay, antes no, también cantaban, pero es que el cuco te viene a agarrar, me acuerdo que mi madre decía. Ahí ya viene el cuco a agarrar, duerme, duerme, duerme, que el cuco va a venir a agarrarte. Algo así, pero no, no había canto, no, no, en esa época no, no. Ahora se canta más. Yo voy a llamar a las gurías, vayan a dormir. Katy no sabe. Katy, una que tú sepa cantar. La única, pero mi niño después. Tortita de manteca, pero esa es otra conocida. Sí, ¿no? Canta tortita de manteca. A ver cómo se canta. Cada uno canta diferente, creo. Tortita de manteca para mamá que da la teta. Tortita de cebada para papá que da palmada. ¿Está bien? ¿Es eso? Sí, es así, es bonita. Esa. Escuchando, no sé, escuchaba a mi madre, a gente, a mi hermana. Pero no sabíamos ese tiempo mucho canto, era para allá y para acá con mi hermano. Y dormían, porque no sabíamos, sube canto cuando grande, cuando salía a trabajar, que ahí nos enseñaba el canto. Que... Si no, era un niño. Sí. Era un niño. Yo me fui a trabajar con los 9 años y yo no conozco, dice ella, eso sí no recuerdo, por eso decía de la conducción, o sea, dice que cuando pasaba una moto yo salía, pasaba un auto, salía, eso no recuerdo, dice, por mucho tiempo estuviste corriendo, dice, bueno, si no conocíamos auto en Arroyo Blanco, no hay auto, aquí veo auto, veo, entré en una casa, pensé que entraba en otro palacio, no sé, una cosa que yo nunca había visto, no sabía lo que era un baño, no, no. Não sabia o que era sentar em uma silla, porque não tinha. O Mário, os brinquedos do Mário eram as vaquinhas, aquelas coisinhas. E como é? O brinquedo teu, se lembra das vaquinhas que sacavam do mato, de umas árvores, que davam coisinhas e fazia vaquinha, e fazia mangueirinha, né? Que os de agora, meu irmão, e faz isso, fazia mangueirinha. Assim, na vaquita, ponia as patitas nela para poder curar. Não foi brinquedo. Entretenendo. Eu tenho uma banda, tenho uma boneca, uma bebida para estar na minha cama, porque eu não tinha antes brinquedos. Sí, no, muñeca, esas cosas no, no había. Muñeca de trapo. Yo recuerdo que cuando conocíamos también ese tiempo que se usaban y que vi gente con anillos y las pulseras. Nosotros hicimos las pulseras de alambre, las llenábamos acá. Qué sueño de tener un anillo, de tener. Hoy por hoy no uso porque fue un sueño que no lo tuve y no. Yo tengo una